Las respuestas a estas preguntas nos muestran un camino con enseñanzas muy importantes. Si pensamos más al respecto y todos los masones descubrimos lo realmente valioso que es estudiar para un masón, estaremos más próximos al perfeccionamiento personal necesario para poder ser obreros útiles en la obra a la cual la masonería nos ha llamado. De lo contrario seguiríamos siendo piedras sin ningún valor para la construcción que tenemos que levantar, seguiríamos siendo solo potencialmente valiosos pero nunca verdaderamente valiosos y menos aún útiles en verdad a la humanidad. Si comenzamos a indagar la razón más importante por la cual el estudio ha sido tan difícil para algunos masones, descubrimos que se ha debido al hecho que en el mundo profano se ha mezclado en nuestra mente estudio y obligación desagradable. No vemos el placer relacionado al acto de estudiar. Desde muy temprano, cuando éramos niños, nos inculcaron que el estudio es algo serio, que se necesita mucha concentración, esfuerzo, persistencia, y que nunca, pero nunca, estudio es sinónimo de algo agradable, útil e interesante. La masonería nos demuestra todo lo contrario, busca eliminar este prejuicio profano de la mente de los masones y manifestarles lo placentero y valioso de estudiar todo lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no, lo grande y lo pequeño, lo exotérico y lo esotérico, ¿de qué otra forma se puede buscar la verdad? Los masones podemos estar seguros que debido a la casualidad la verdad no llegará sola por sí misma a tocar la puerta de nuestra casa mientras nosotros estemos holgazaneando frente al televisor o sumidos en el vicio de la flojera intelectual. Algunas cosas nos pueden ayudar a los masones, en la práctica, a superarnos cada vez más en la virtud del estudio. No existen fórmulas mágicas para esto. Son guías que pueden ayudar mucho. Pero es necesario tener la voluntad de usarlas y no desistir en aplicar cada una de ellas hasta que se transformen en hábito. Cuando un masón crea un hábito, lo debe hacer con naturalidad, sin ningún esfuerzo. Por eso, cuando el masón transforma el estudio en hábito, un buen hábito, será muy natural en su día a día, y mucho más que eso, va a ser placentero. Por lo mismo, no debe desistir. El masón estudia porque es necesario, pero también estudia porque es placentero, porque es la clave del crecimiento masónico, porque fue creado por el gran arquitecto del universo con el don especial de la inteligencia. Existen tantas formas de aprender a estudiar para el masón como masones existen en el mundo, pero una muy útil a la mayoría se puede componer de los siguientes 7 pasos. 1. Cambie la visión del estudio. No es posible para el masón ver el estudio como si fuese un castigo, se debe ver más allá. El masón piensa positivo, considera las cosas buenas que trae un buen estudio. Busca romper las visiones equivocadas a las que fue entrenado en el mundo profano, como aquellas que ya hemos dicho. El masón, a diferencia del profano, puede elegir. 2. Establezca horarios. No olvide la regla de 24 pulgadas. Ya que es necesario estudiar, establezca el horario en el que va a estudiar todos los días, aparte de la logia, la familia y el trabajo profano habitual. Verifique también cuánto tiempo va a dedicar a estudiar. Si él termina con su esparcimiento, ocupa el espacio de su esposa o novia, el tiempo que dedica a sus queridos hermanos y a la familia, entonces comenzará a ser indeseable. Elija cuánto tiempo va a estudiar en forma equilibrada y esfuércese en cumplir su agenda. Estudie la Biblia, los rituales, libros interesantes, documentales, la cultura nunca está de más. 3. Mejore su memoria. Si guardaras durante más tiempo en tu mente todo lo que lees y aprendes, sería mucho más provechoso a la hora de usar bien las informaciones cuando fuera necesario. Estudiar también significa mejorar la memoria y desarrollarla con calidad. Existen innumerables técnicas de memorización. Busca una que se adapte a su estilo. 4. Enseñe. No por casualidad al tercer grado le dieron el título de maestro. Aquello que uno hace queda registrado con mayor nitidez en la mente, que aquello que simplemente escuchas, escribes o dices por ahí. La mejor manera de aprender es enseñar. Comience con algún querido hermano que necesite aprender algo que usted ya sabe. Enseña, explica, ejemplifica. Quedará admirado al ver cómo eso hará que su mente se expanda. 5. Cuide la salud. Como es el caso en otras actividades, en el estudio también hay una íntima conexión entre la producción y el estado de tu cuerpo. Sin salud, sin buena disposición, a nadie le va bien en sus estudios, ni en la masonería. Cuídese, aliméntese bien, duerma regularmente, realice ejercicios. Un masón debe cuidar su salud, comer sano, ejercitarse y no perderla en vicios y trasnochos inútiles. 6. Practique. Si solamente estudia, estudia, estudia y nunca usa lo que aprendió, muy pronto esta rutina será muy agotadora y no será placentero. Recuerde que el estudio no debe ser un fin en sí mismo. Busque oportunidades para emplear su contenido. Ya sea en la logia, enseñando a otros, o en el mundo profano, aplicando lo que aprendió en la masonería. Practique en la casa para desarrollar proyectos, practique con sus queridos hermanos para mejorar las relaciones fraternales. 7. Avance. El estudio para generar placer siempre debe traer novedades. Aprender para el masón es algo que no tiene fin. No se estanque, apenas estudiando y revisando lo de siempre, los mismos rituales, los mismos libros en la casa o el mismo documental en la televisión. Descubra nuevos asuntos y sienta nuevamente el gusto de los descubrimientos. Eso es superación y el masón siempre busca la superación. Luego de plantear estos pasos para mejorar en el estudio, quiero aclarar en otro orden de ideas que ante todo, hay que evitar una tentación. La común tentación de echar la culpa a las nuevas generaciones, como si los masones de hoy fueran diferentes a los de antes, o a una supuesta fractura entre generaciones, que es más bien efecto que causa del problema. Ningún masón puede negar que sea necesario el esfuerzo para estudiar y aprender, pero lo que debemos hacer es añadirle placer y satisfacción. Una de las maneras de encontrar el atractivo del estudio en la masonería es justamente considerarlas en su conjunto, comprender que se prolongan en la búsqueda de una cima de un ideal de masón y de humanidad. La filosofía no se detiene a comienzos del siglo XX como en la mayoría de los libros nos hacen creer, la historia continúa después de la Segunda Guerra Mundial, la física tiene que ver con los descubrimientos científicos recientes. Los conocimientos hunden sus raíces en la realidad y no cesan de desarrollarse, independientemente de la historia básica de escuela primaria. Advertir esto es ya un aprendizaje en el masón. Estas líneas que está leyendo en este momento son también un aprendizaje. Considerarse como una especie de investigador de la verdad ayudará al masón. Pero, al igual que el científico, no puede esperar sentirse entusiasmado en todo momento. El astrofísico no se dirige todos los días al trabajo diciéndose: hoy voy a resolver el enigma del universo. No. También él sufre la rutina, como todo el mundo. Pero lo esencial es no perder el sentido masónico de lo que se hace, cultivar las motivaciones primeras y saber que existe también un verdadero placer de aprender, una verdadera satisfacción estética. Por eso siga adelante, más alto en la masonería. Todo lo que necesita es estudiar. El trabajo. Una necesidad para el progreso masónico. Entre las virtudes más importantes que la masonería propaga y han de ser obligatorias para todo masón está la virtud del trabajo, tanto como para poder afirmar que sin trabajo no hay virtud. Todo en la masonería nos habla del trabajo, empezando por el mandil hasta la autocalificación de obreros del gran arquitecto del universo. Esto es porque trabajando adquirimos una serie de cualidades que nos hacen mejores masones y en consecuencia también nos ayudan a perfeccionar a la humanidad. La visión profana y común del trabajo como un hecho denigrante para el hombre instruido nació de una errada interpretación de los textos bíblicos que calificaba al trabajo como una maldición por la caída. Basados en tal actitud, no es extraño que naciones enteras se hayan sumido en el colapso social, económico y moral. Equiparar el trabajo a la enfermedad, el sufrimiento y demás consecuencias desastrosas de la rebelión contra Dios, no solo fue un error exegético sino un despropósito de terribles consecuencias en la historia de muchas naciones. Pero en los países donde la actitud está más acorde a la visión positiva de la masonería sobre el esfuerzo humano se instauró otra óptica del trabajo, concibiéndolo como lo que es en realidad, algo para la realización de nuestras capacidades y habilidades, lo cual redunda en el pleno desarrollo de nuestra personalidad, y esto a su vez trae gloria al gran arquitecto del universo. He aquí donde la masonería establece la diferencia radical entre juzgarlo como un lastre a considerarlo como un medio de proyección personal y al gran arquitecto del universo. Es innegable que la pobreza y la escasez de recursos son una realidad de este mundo. Pero al lado de ello la masonería establece que el trabajo hecho inteligentemente con juicio, es decir, con diligencia, con esmero, con dedicación, es capaz de redimir esa falta de recursos. La masonería nos recalca que con el trabajo nos realizamos como seres productivos, desarrollamos nuestra personalidad, nos enriquecemos personal, espiritual y culturalmente. Además nos da ocasión de establecer vínculos con otras personas, ya sean queridos hermanos o profanos, para poder servir a la masonería, a la humanidad, de hacerla progresar, además de contribuir a mejorar las condiciones de vida de nosotros y de los demás. El trabajo, ya sea realizado dentro o fuera del ámbito masónico, tiene un profundo sentido, y es indispensable no solo a la existencia del masón mismo, incluida también su vida en el mundo profano, sino de toda la masonería. El trabajo nos da ocasión de ejercitar una serie de virtudes propias de la personalidad del masón. Por ejemplo, la laboriosidad, el no dejar entrar en nosotros la pereza o la desidia. El deseo en el masón por poner en práctica la perfección en la tarea realizada, el huir de dejar las cosas a medias, las cosas mal hechas para salir del paso, el quedar bien sin más, la puntualidad para empezar y terminar las tareas cuando debemos, la alegría y el optimismo para trabajar siempre con buena cara sin complejo de víctimas. El masón debe dar humanidad a las relaciones laborales evitando las tensiones que se puedan producir. Para el masón es también muy importante vivir la justicia en el trabajo profano, ejercida con aquellos que en cierto modo dependen de él. Conocer y poner en práctica las implicaciones morales de su trabajo es una tarea del masón. El trabajo bien hecho da al masón la satisfacción que lo compensará por todos los malos ratos que haya podido tener. Debido al desconocimiento por parte del mundo profano del verdadero valor del trabajo, es necesario que cada masón ayude a crear conciencia de su importancia no solo dentro de nuestra institución, sino también fuera de ella, en el mundo profano que tanto necesita de este valor tan subestimado. El indudable valor del trabajo no ha penetrado aún en la conciencia profana ni se ha expresado de forma de la que pueda servirse de ello la humanidad. Sépase o no, el trabajo no es un trueque, no es solamente cambio de trabajo por dinero. Hay en él unos valores masónicos y universales que nos son dados y manifestados por el gran arquitecto del universo, pues el masón que trabaja, ya sea empresario o empleado, con toda su voluntad, el masón que se consagra a su obra con toda su fuerza, que invierte el tiempo de que dispone, lleva a cabo una tarea muy valiosa, tanto desde el punto de vista masónico, como desde el punto de vista profano. Es una prestación que beneficia no solo al masón empresario o empleado, sino también, a toda la humanidad, de la cual todos formamos parte. Esto se puede demostrar de mil formas diferentes. Por eso el masón siempre debe luchar porque se reconozca el gigantesco valor del trabajo, así se establecerá, por fin universalmente, que el trabajo tiene un sentido, y que este sentido es honesto, individual, social, y sobre todo progresista, que se debe admitir el valor moral del trabajo, que el trabajador debe disfrutar en el hecho mismo de trabajar, como lo hemos venido haciendo los masones desde hace mucho tiempo. En pocas palabras y en resumen. Cada masón proclama, como corresponde, que el trabajo tiene, desde un valor no solo económico, individual, social, progresista, de deber y de derecho, pero sobre todo un valor ético, siendo en consecuencia una virtud primordial de todos los masones del orbe. La libertad. El derecho del masón de ser libre. La libertad, la verdadera libertad, esa que es la capacidad para saber y escoger lo bueno y lo correcto, es el prerrequisito individual indispensable para comenzar a recorrer el auténtico camino de la realización masónica de cada hombre que forma parte de las filas de nuestra augusta institución. Por eso debemos luchar contra los vicios que nublan la razón y comprometen la voluntad a una inclinación hacia lo vil y por consiguiente imposibilitan ejercer o poseer la libertad que cada masón necesita para lograr su progreso personal. Es imposible negar que exista una paradoja en el corazón de la libertad, una tensión entre nuestro deseo por lo que es bueno y nuestra voluntad de sacrificar la verdadera felicidad por una satisfacción efímera. Esa paradoja común en el mundo profano está resuelta hace mucho tiempo en el mundo masónico, ya que el problema radica en la ignorancia que imposibilita al hombre común para ver que la virtud, donde incluimos toda una gama de valores primordiales, inculcados por la masonería, es lo que posibilita y establece el derecho fundamental del hombre, que es su libertad. Como masones nos daremos cuenta que la fragilidad de la libertad humana no puede ser explicada sin acudir a las realidades del bien y del mal. La libertad en todas partes del mundo es buscada y está en riesgo por causa de la imperfección de la naturaleza humana. Somos seres que buscan lo que es bueno, pero por ignorancia somos tentados por lo que es malo. Los hechos del pasado deberían valernos como enseñanza. La libertad que permite la existencia de las empresas, de la competencia, de la soberanía individual y privada, el poder escoger libremente entre todas las opciones de la vida, debe defenderse. Es un deber del masón su protección. Por esto es que la libertad florece solo en una sociedad madura, una cultura en la que la disciplina de actuar virtuosamente es general, una sociedad claramente masónica. Ella requiere un orden moral, cultural, social preparado y capaz por consiguiente de gobernarse a sí mismo en libertad y cumpliendo sus deberes y derechos de ciudadano. Pero el masón instruido sabe que la tentación de cambiar a la libertad por otros bienes aparentes siempre está presente. La igualdad económica radical aparece como una meta deseable en nuestra sociedad moderna. Pero oculto bajo un velo acecha el poder para unos pocos y una posición inferior para el resto, una clara pérdida de la libertad individual. La seguridad financiera sin esfuerzo personal es igualmente atractiva para el profano. Pero también a su tiempo se revelará como ilusoria, ya que la prosperidad material conseguida sin esfuerzo finalmente terminará desapareciendo con la libertad personal. Por eso la verdadera libertad requiere del trabajo emancipador, del esfuerzo para que además del progreso, moral e intelectual, también exista el progreso económico, todos ellos producto de nuestro fervor de obtener la verdadera libertad. El 6 de enero de 1941, al comienzo de la Segunda Guerra, el querido hermano y presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, 1882 d.C., 1945 d.C., pronunció un discurso ante el Congreso americano, el cual está claramente inspirado en el concepto masónico de la libertad, y entre otras cosas dijo que los Estados Unidos esperaban un mundo fundado sobre cuatro libertades esenciales. Libertad de palabra, libertad para expresar sus ideas, ya sea individualmente o en grupo, por escrito o verbal, etc. Libertad de cultos, libertad para adorar a Dios en la forma preferida, la forma que su razón y su conciencia le dicten a cada ser humano. Libertad de trabajo, libertad para elegir la forma de trabajar a fin de no padecer necesidad, en otras palabras poder escoger cómo sostenerse a sí mismo de manera digna con su propio esfuerzo. Libertad de eludir el temor, libertad de evitar todo aquello que haga que la gente sufra algún temor, de poder evitar las cosas que atenten contra su derecho a estar seguros. Estas directrices establecidas en aquel discurso marcaron el futuro de la libertad en el siglo XX, ya que luego vinieron la Carta del Atlántico, de agosto de 1941, la Declaración de las Naciones Unidas, 1 de diciembre de 1942, la Declaración de Filadelfia, 10 de mayo de 1944, la Conferencia de Chapultepec, 8 de marzo de 1945, la Conferencia de San Francisco, 26 de junio de 1945, y finalmente con la colaboración de varios queridos hermanos la importantísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este camino de una u otra forma ha sido influenciado por los magníficos y progresistas principios de libertad que la masonería defiende. Y así seguirá siendo en este siglo XXI, donde los masones debemos seguir luchando por la libertad en sus diferentes ramas. Los masones sabemos que el nexo que existe entre la libertad y lo bueno es irrompible, pero siempre existe el peligro de ser olvidado. Las ideas profanas erradas de que ser libre significa dejar de tener cuidado y de que la libertad no entraña límites, están profundamente enraizadas en nuestra sociedad y en nuestra cultura. No hay felicidad real en despojar a otros de los frutos de su trabajo, en ejercer poder sobre las decisiones de otros, o en seguir cada impulso sin mirar las consecuencias en nosotros y quienes nos rodean. La vigilancia que demanda la protección de la libertad es la vigilancia de los abusos potenciales de las poderosas instituciones, políticas, comerciales e incluso religiosas. Pero sobre todo es un escrutinio concienzudo de nuestros propios motivos y acciones. Un masón capacitado sabe que la libertad vale oro, y sabe que esa misma libertad rompe cadenas cuando se ejecuta sin distinción de personas. Por eso, como verdaderos masones, seamos los protectores de ese noble concepto que tiene la masonería de la libertad, ya que es nuestro derecho ser libres y nuestro deber defender a la libertad. La razón. La base del pensamiento masónico. La razón es la joya que engalana a todo verdadero masón. Un masón que no esté guiado en todo momento por los designios de su cultivada razón es imposible que tenga una conducta verdaderamente acorde con los principios de la masonería. Comprender el verdadero poder de la razón no es fácil para el hombre común, pero para intuir su valor solo es necesario pensar en cuántas desgracias se habría ahorrado el ser humano si se hubiera detenido a analizar sus actos y utilizando la razón cultivada hubiera obrado según ella en vez de seguir sus impulsos ciegos o las palabras de un hábil hombre manipulador y aprovechador. Para el masón la razón es la capacidad a través de la cual el hombre logra asimilar conceptos, analizarlos hasta llegar a cuestionarlos, hallar coherencia, si son lógicos, o contradicción, si son ilógicos, entre ellos y así inducir o deducir otros diferentes de los que ya conoce. Primero nos hacemos conscientes de que queramos o no todo hombre tiene y conoce los dictados de la razón sin importar sus deseos o conveniencias personales. Luego poco a poco mientras empezamos a utilizar la razón como herramienta en la toma de decisiones se va transformando en el árbitro que nos libera de la tiranía, de la superstición, del fanatismo y otros tantos evidentes engaños que a diario vemos en el mundo, pero que no analizados por la razón siguen triunfantes y subyugando a tantos hombres, incluyéndonos a nosotros mismos. Así el masón descubre lentamente que la razón humana, más que descubrir certezas es una capacidad de aceptar o descartar las cosas como concluyentes o verdaderas, en función de su coherencia con respecto de otros conceptos que sabemos como verdaderos y a toda prueba. La razón, entonces, forma el pensamiento no constituyendo verdades absolutas, ya que casi ninguna verdad lo es, sino eliminando mentiras absolutas que la razón determina inequívocamente por absurdas. Un ejemplo infantil de esto es la superstición de no pasar por debajo de una escalera por la mala suerte que supuestamente acarrea este acto, cuando en realidad la razón nos dicta que esto es falso, pero la razón también nos dice que es mejor no pasar debajo de la escalera por el peligro de que algo pueda caer de ella o la tropecemos nosotros y provoquemos un accidente. Así la razón puede evaluar desde políticas de gobierno hasta el simple quehacer diario de la humanidad, guiándola por el mejor camino y ahorrándole desgracias innecesarias que en la mayoría de los casos son casi siempre evidentes. Si queremos realmente comprender a la razón debemos buscar su origen y cuna, la cual hallaremos en la Grecia de los grandes filósofos. Estos sabios hombres la descubrieron, la utilizaron para permitir el intercambio entre los ciudadanos, convirtiendo a la argumentación, la discusión y el diálogo en las acciones necesarias para el desarrollo intelectual, la búsqueda del conocimiento y el establecimiento de las relaciones políticas. De más estaría enumerar los grandes resultados que para la posteridad de la humanidad legó la cuna de la razón en esa época ya remota para nosotros. Pero todavía en nuestro mundo de hoy anidan por todas partes la ignorancia, el dogma y el prejuicio, debido a que la razón es una moneda extraña a la mayoría de los hombres que si bien quieren hacer creer que siempre actúan guiados por ella, en realidad solo utilizan una actitud acomodada a sus intereses propios. Así si todavía como se afirmó antes la ignorancia, el dogma y el prejuicio imperan es porque todavía pocos